Tales. Cronología y origen. Apolodoro, en sus crónicas, dice que había nacido en el primer año de la Olimpiada 35, 640 antes de nuestra era. O de la 39, 624. Y murió a la edad de 78 años o, como dice Sosícrates, a los 90, porque murió en la Olimpiada 58, 548, 545 antes de nuestra era. Siendo contemporáneo de Creso. El Milesio Tales, hijo de Examio y Cleobulina, pero fenicio según Heródoto, nació antes de Creso durante la Olimpiada 35, 640, 637 antes de nuestra era. Según Flegonte, era conocido ya en la séptima Olimpiada 752, 749 antes de nuestra era. Murió viejo, mientras presenciaba un certamen gimnástico, aplastado por la multitud y agotado por el calor. Tales, como dicen Heródoto, Duris y Demócrito, tuvo por padre a Examio y por madre a Cleobulina, de la familia de los Télidas, que son fenicios, los más notables de los descendientes de Cadmo y Agenor. Era uno de los siete sabios, como dice Platón. Fue el primero en recibir el nombre de sabio, cuando se nombraron así los siete, siendo arconte de Atenas Damasio, como dice Demetrio Falero en su catálogo de los arcontes. Fue inscrito como ciudadano de Mileto, cuando llegó allí con Neleo, que había sido expulsado de Fenicia. Pero como afirma la mayoría, era milesio de nacimiento y de familia ilustre. Escritos. Según la tradición, Tales fue el primero en revelar a los griegos la investigación de la naturaleza, y aunque le precedieron muchos otros, según Teofrasto cree también, les aventajó tanto que los eclipsó a todos. Se dice que no dejó nada por escrito, excepto la llamada astrología náutica. Y según algunos no dejó ningún escrito, pues la astrología náutica que se le atribuye se dice que es de Foco de Samos. Calímaco lo conoce como el descubridor de la Osa Menor. Pero, según otros, escribió solamente dos obras sobre el solsticio y sobre el equinoccio. Viaje a Egipto. Todos están de acuerdo en que los primeros que entre los griegos filosofaron sobre las cosas celestes y divinas, como Ferécides de Ciro, Pitágoras y Tales, fueron discípulos de los egipcios y caldeos. Tras dedicarse a la filosofía en Egipto, vino a Mileto, cuando era más viejo. Tales cree que los vientos etesios, cuando soplan contra Egipto, elevan la masa del Nilo, porque sus corrientes son rechazadas por la hinchazón del mar que se mueve en sentido contrario. Principios filosóficos. A. La tierra flota sobre el agua que es la fuente de todas las cosas. Supone que el agua es el principio de todas las cosas y que el cosmos está animado y lleno de demonios. La mayoría de los que filosofaron por primera vez creyeron que los únicos principios de todas las cosas son de especie material. Pues aquello a partir de lo cual existen todas las cosas, y lo primero a partir de lo cual se generan y el término en que se corrompen, permaneciendo la sustancia pero cambiando en los accidentes, dicen que es el elemento y el principio de las cosas que existen. Por esto creen que nada se genera ni se corrompe, pues tal naturaleza se conserva siempre. Pues ha de haber alguna naturaleza, ya sea única o múltiple, de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella. En cuanto al número y la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, iniciador de tal filosofía, dice que es el agua y por ello también manifestó que la tierra está sobre agua. B. Hilozoísmo. También dice que, en cierto modo, las cosas inanimadas tienen alma, a partir de la observación del imán y del ámbar. Que el agua es principio de los elementos y que el cosmos está animado y lleno de demonios. Parece que también Tales, según comentan, supuso que el alma era algo que mueve, si realmente dijo que la piedra magnética tiene alma porque mueve al hierro. Aristóteles e Hipias dicen que Tales hizo partícipes de alma a las cosas inanimadas, demostrándolo a partir de la piedra del imán y del ámbar. Tales sostuvo que Dios es la inteligencia del cosmos, que el universo está animado y lleno de demonios y que a través de la humedad elemental penetra una fuerza divina que la mueve. C. Condensación y rarefacción. Los que sostienen que el principio es uno y en movimiento, como Tales y Anaxímenes, al suponer la generación por condensación y rarefacción, sostienen que la condensación y rarefacción son principios contrarios. actividades e interpretaciones de Tales. Ah, Tales fisiólogo. Pues ha de haber alguna naturaleza, ya sea única o múltiple, de la cual se generan las demás cosas, conservándose ella. En cuanto al número y la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo, sino que Tales, iniciador de tal filosofía, dice que es el agua y por ello también manifestó que la tierra está sobre agua, tomando, tal vez, dicha suposición de la observación de que el alimento de todas las cosas es siempre húmedo y que el calor mismo surge de este y vive por este. Aquello de donde las cosas nacen es el principio de todas ellas, por eso llegó a esta suposición, y porque las simientes de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es, para las cosas húmedas, el principio de su naturaleza. Pero algunos consideran también que los más antiguos, muy anteriores a la generación actual y primeros en hablar sobre los dioses, pensaron así sobre la naturaleza. Hicieron, en efecto, a Océano y Tetis padres de la generación. B. Tales astrónomo. Predicción del eclipse de sol. Entre los griegos, el primero de todos que investigó la causa de un eclipse fue el Milesio Tales, quien predijo el eclipse de sol que se produjo durante el reinado de Aliates, en el cuarto año de la Olimpiada 48-585 antes de nuestra era. Año 170 desde la fundación de Roma. En el año sexto de la guerra que entre ellos medos y lidios se desarrollaba sin ventajas para uno ni para otro, sucedió que, mientras estaban combatiendo, el día se convirtió en noche. Ese cambio del día lo predijo a los jonios el Milesio Tales, fijándolo en el año en que ocurrió. C. Tales ingeniero. Cuando Creso llegó al río Halis, hizo cruzar al ejército según mi versión por los puentes que había allí. Pero según una versión común entre los griegos, fue el Milesio Tales quien lo hizo cruzar. En efecto, como Creso se encontraba en dificultades para que el ejército cruzara el río. Se dice que Tales, que estaba presente en el campamento, hizo que el río, que corría por la izquierda del ejército, fluyera también por la derecha. Lo hizo de la manera siguiente: comenzó cavando una zanja profunda desde la parte alta del campamento, en forma de media luna, de modo que el río fluyera por detrás del campamento, desviando el antiguo curso mediante esta zanja y, después de pasar el campamento, precipitándolo en su antiguo cauce. De modo que, tan pronto como el río quedó dividido, se hizo fácilmente vadeable por ambas partes. D. Tales estadista y organizador político. Después de los asuntos políticos, se dedicó a la especulación natural. Antes de la destrucción de Jonia, fue también útil el parecer del Milesio Tales, de ascendencia fenicia. Aconsejó a los jonios establecer una sede única para el consejo en Teos, pues Teos se encuentra en el centro de Jonia, y que las otras ciudades, sin disminuir su población, debían ser consideradas como distritos. E. Tales meteorólogo y comerciante. Pues se dice que, como lo injuriaban tanto por su pobreza como por la inutilidad de la filosofía, supo, por medio de la astrología, cómo sería la producción de aceitunas. Así, cuando aún era invierno, se procuró una pequeña cantidad de dinero, y depositó fianzas por todas las prensas de aceite de Mileto y de Quíos, arrendándolas por muy poco, puesto que nadie compitió. Cuando llegó el momento oportuno, al ser muchos los que a la vez y de repente las deseaban, las iba alquilando como quería, reuniendo mucho dinero, demostrando así que es fácil a los filósofos enriquecerse, si quieren hacerlo. Pero que no es esto lo que les interesa. F. Tales como sabio distraído. También se dice que Tales, mientras observaba los astros y miraba hacia arriba, se cayó en un pozo, y que una bonita y graciosa criada tracia se burló de que deseara vivamente conocer las cosas del cielo y no advirtiera las que estaban detrás de él y delante de sus pies. G. Descubrimientos matemáticos. Se dice que Tales fue el primero en demostrar que el círculo es dividido por el diámetro en dos partes iguales. Hay que agradecer al viejo Tales por el descubrimiento de muchas otras cosas y por este teorema, pues se dice que fue el primero en saber y decir que los ángulos de la base de todo triángulo isósceles son iguales. Aunque, en terminología más arcaica, llamó semejantes a los ángulos iguales. Este teorema muestra ciertamente que cuando dos líneas rectas se cortan entre sí, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Como dice Eudemo, fue descubierto primero por Tales. Panfila dice que habiendo aprendido geometría de los egipcios, fue el primero en inscribir un triángulo rectángulo en un círculo, por lo cual sacrificó un buey. El Milesio Tales descubrió cómo reconocer la medida de su altura de las pirámides, midiendo la sombra a la hora en que solía ser igual al cuerpo. Habiendo colocado un bastón en el límite de la sombra que produce la pirámide y formados dos triángulos por acción de los rayos del sol, mostró que la razón que tenía esta sombra en relación con la otra es la que existe entre el bastón y la pirámide. Anaximandro. Apolodoro de Atenas. En sus crónicas dice que Anaximandro tenía 64 años en el segundo año de la Olimpíada 58 a 547-546 antes de nuestra era. Y murió poco después. De modo que alcanzó su acme aproximadamente en el tiempo de Polícrates, tirano de Samos. De Tales se hizo discípulo Anaximandro. Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades. Nació en el tercer año de la Olimpíada 42 a 610 antes de nuestra era. Escritos. El primer libro en prosa. Anaximandro fue el primero de los griegos que conocemos que se atrevió a publicar un tratado en prosa sobre la naturaleza. Escribió sobre la naturaleza, un perímetro de la Tierra, sobre las estrellas fijas, una esfera celeste y algunas otras cosas. Inventos y anécdotas. Anaximandro, hijo de Praxíades de Mileto, dijo que el principio y el elemento es lo indefinido, sin distinguir el aire, el agua o cualquier otra cosa. Fue también el primero en inventar un nomón y lo colocó sobre los relojes de sol en Lacedemonia, según dice Favorino en su Historia Varía, para marcar los solsticios y equinoccios, y construyó relojes. Fue el primero en trazar el perímetro de la tierra y el mar y construyó también una esfera celeste. Los griegos adquirieron de los babilonios el conocimiento de la esfera celeste, del nomón, y de las 12 partes del día. Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, fue el primero que se atrevió a dibujar la tierra habitada en una tablilla. Después de él, Hecateo de Mileto, hombre que viajó mucho, lo perfeccionó, de modo que produjo admiración. Eratóstenes dice que los primeros estudiosos de la geografía después de Homero fueron dos Anaximandro, amigo y conciudadano de Tales, y Hecateo de Mileto. El primero publicó un mapa geográfico, en tanto que Hecateo dejó un bosquejo que se puede creer que era suyo por el resto de sus escritos. Los lacedemonios fueron avisados por el físico Anaximandro de que abandonaran la ciudad y las casas y pasaran la noche preparados en el campo, porque estaba cerca un terremoto. En aquella ocasión la ciudad entera se derrumbó y la cumbre del monte Taigeto se resquebrajó como la popa de una nave. Y Anaximandro fue puesto al frente de la colonia de Mileto en Apolonia. El Apeiron. A el Apeiron como contenido del Arjé. Entre los que dicen que es uno, en movimiento e infinito, Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, que fue sucesor y discípulo de Tales, dijo que el principio y elemento de todas las cosas existentes era el Apeiron indefinido o infinito, y fue el primero que introdujo este nombre de principio. Afirma que este no es agua ni ningún otro de los denominados elementos, sino alguna otra naturaleza Apeiron, a partir de la cual se generan todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí también se produce la destrucción, según la necesidad. En efecto, se pagan mutuamente culpa y retribución por su injusticia, de acuerdo con la disposición del tiempo, hablando así de estas cosas en términos más bien poéticos. Anaximandro, compañero de Tales, dice que el Apeiron es la causa entera de la generación y destrucción de todo. Anaximandro. Este dijo que el principio y elemento de las cosas es el Apeiron, siendo el primero que utilizó este nombre de principio. Anaximandro. Dijo que el principio de las cosas es el Apeiron, pues a partir de él se generan todas las cosas y en él todas perecen. Ve Apeiron como mezcla y como elemento intermedio. Algunos piensan que de lo uno se separan los opuestos, como dicen Anaximandro y cuantos afirman que existe lo uno y lo múltiple, como Empédocles y Anaxágoras, pues ellos separan también las demás cosas a partir de la mezcla. Algunos dicen que la materia sustrato de estos cuerpos sensibles es una, pensando que es aire o fuego o algo intermedio metaxú entre estos. No es de uno solo de estos cuatro elementos, de donde proceden todas las cosas, ni tampoco de algo aparte de estos, tal como algo intermedio mesón entre aire y agua o entre aire y fuego, más denso que el aire y el fuego, y más sutil que los otros. De donde se sigue que no es posible que lo intermedio se reduzca jamás a uno solo, tal como algunos dicen del apeiron y de lo abarcante. C. El gónimos y la generación de los contrarios. Dice también que, en la generación de este cosmos, el germentó gónimon de lo caliente y lo frío fue segregado de lo eterno, y que de ello surgió una esfera de llamas en torno al aire que circunda a la tierra, como una corteza en torno al árbol. Al romperse la esfera y quedar encerradas sus llamas en algunos círculos, se formaron el sol, la luna y los astros. Anaximandro no deriva la generación de la alteración del elemento, sino de la separación de los contrarios por obra del movimiento eterno. Por eso Aristóteles lo conecta con los discípulos de Anaxágoras. No explica las generaciones por alteración del sustrato, sino por separación, pues los contrarios están contenidos en el sustrato, que es un cuerpo apeiron, y se separan, según dice Anaximandro, el primero que llamó principio al sustrato. Los contrarios son lo caliente, lo frío, lo seco, lo húmedo, y otros. D. El apeiron como diferente de los cuatro elementos. Hay algunos, en efecto, que suponen que esto lo que existe fuera de los elementos es apeiron, y no aire o agua, de modo que los demás elementos no sean destruidos por ser apeiron uno de ellos, ya que los elementos son contrarios entre sí como por ejemplo, el aire es frío, el agua húmeda, el fuego caliente. Y si uno fuera apeiron, los otros serían destruidos. Por eso dicen que aquello de lo que proceden estos es distinto. Y que ninguno de los elementos puede ser apeiron es evidente también porque Anaximandro, deseando que el elemento fuera apeiron, no propuso que fuera aire, fuego o alguno de los cuatro elementos. Porque al comportarse estos contrariamente entre sí, si alguno de ellos fuera apeiron, sus contrarios serían destruidos por él. El cosmos. Anaximandro, Metrodoro de Quíos y Crates dicen que arriba de todo está apostado el sol, después de él la luna y bajo ellos las estrellas fijas y los planetas. Anaximandro dice que los astros son arrastrados por los círculos y las esferas sobre las cuales cabalga cada astro. Los astros se generan como un círculo de fuego, separándose del fuego del mundo, circundado cada uno por aire. El círculo del Sol es 27 veces mayor que el de la Tierra y 18 el de la Luna. Anaximandro dice que el eclipse de Sol se produce al obstruirse la abertura de exhalación del fuego. La Tierra está suspendida en el aire, y nada la sostiene. Permanece en su sitio a causa de su equidistancia de todas las cosas. Dice que la Tierra tiene forma cilíndrica, y su espesor y altura es un tercio de su anchura. Su forma, la de la Tierra, es circular, redonda, semejante a una columna de piedra. Nosotros nos movemos en una de sus superficies planas, pues hay otra antípoda. Anaximandro dice que la Tierra se parece a una columna de piedra. En efecto, algunos de ellos dicen que el mar es un residuo de la humedad primitiva, pues el espacio que rodeaba la Tierra era húmedo. Después una parte de la humedad se evaporó a causa del sol y se convirtió en vientos, y, por ello también, en rotaciones del sol y de la luna. En cuanto a la parte que quedó en las concavidades de la tierra, es mar. Por lo cual, al ser secado por el sol, va disminuyendo y llegará a un momento en que se secará totalmente. De esta opinión, según narra Teofrasto, fueron Anaximandro y Diógenes. Origen de los animales y del hombre. Anaximandro dice que los primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo, rodeados por cortezas espinosas, pero al avanzar en edad, se trasladaron a lo más seco, y al romperse la corteza, vivieron, durante un poco tiempo, una vida distinta. Dice además que el hombre, originariamente, surgió de animales de otras especies, porque las demás especies se alimentan pronto por sí mismas, y solo el hombre necesita de un largo periodo de crianza. Por ello, si originariamente hubiera sido como es ahora, no hubiera podido sobrevivir. Anaximandro de Mileto opinaba que del agua y la tierra caliente se originaron unos peces o animales similares a peces. En estos los hombres crecieron retenidos en su interior, como si fueran fetos, hasta la pubertad. Solo entonces se rompieron aquellos y surgieron hombres y mujeres que ya podían alimentarse. Pluralidad de mundos. Anaximandro. Dice que el Apeiron es la causa entera de la generación y destrucción de todo, a partir de lo cual dice se segregan los cielos y en general todos los mundos, que son infinitos. Pues los que supusieron que los mundos eran infinitos en número, como los seguidores de Anaximandro, Leucipo y Demócrito y, después de ellos, los de Epicuro, supusieron que nacían y perecían durante un tiempo infinito, naciendo siempre unos y pereciendo otros. Y afirmaban que el movimiento era eterno. No pensó Anaximandro que cada cosa naciera de una sola, como tales del agua, sino de sus propios principios, y creyó que los principios de las cosas singulares eran infinitos y daban origen a mundos innumerables y a cuantas cosas que en ellos nacen. Y sostuvo que estos mundos, ora se disuelven, ora nacen otra vez, según la edad a la que cada uno pudo sobrevivir. Anaxímenes el Milesio. Anaxímenes, hijo de Eurístrato, fue discípulo de Anaximandro, y según algunos, también de Parménides. Dijo que el principio material era el aire o lo infinito y que los astros no se mueven bajo la tierra, sino a su alrededor. Escribió en dialecto jónico en un estilo simple y conciso. Vivió, según Apolodoro, por el tiempo de la toma de Sardes, y murió en la Olimpíada 63, 528, 525 antes de nuestra era. Anaxímenes alcanzó su madurez en el primer año de la Olimpíada 58, 548, 547 antes de nuestra era. El aire como principio del proceso cósmico. Anaxímenes y Diógenes dicen que el aire es anterior al agua, y, ante todo, principio de los cuerpos simples. El Milesio. Anaxímenes, hijo de Eurístrato, compañero de Anaximandro, dijo, como este, que la naturaleza subyacente es una e infinita, pero no indeterminada, como el Anaximandro, sino determinada, y la llamó aire. Se diferencian las sustancias particulares por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil se convierte en fuego, al condensarse en viento, luego en nube, más condensado aún en agua, tierra y piedra. Las demás cosas se producen a partir de estas. Hace también eterno al movimiento gracias al cual nace también el cambio. Afirman que Anaxímenes dijo que el aire es el principio de todas las cosas y que es infinito en tamaño, y determinado respecto a su cualidad. Anaxímenes. Dijo que el principio es aire infinito, a partir del cual se generan las cosas actuales, las pasadas y las futuras, los dioses y las cosas divinas, y las demás cosas que proceden de aquel. El aspecto del aire es este cuando es perfecto, es imperceptible a la vista. Pero se manifiesta, en cambio, por medio de lo frío y lo caliente, lo húmedo y el movimiento. Se mueve siempre. Ya que, en efecto, todas las cosas que se transforman no se transformarían si no se moviera. Se manifiesta distinto al condensarse y al hacerse más sutil. Pues cuando se disuelve en el grado más sutil, se genera el fuego. Los vientos, en cambio, son aire que se condensa. Y la nube se forma a partir del aire, por comprensión. Y al condensarse más surge el agua. Y más condensado, la tierra. Y condensado al máximo, las piedras. De este modo, las cosas más importantes de la generación son contrarias lo caliente y lo frío. Después de este Anaximandro, Anaxímenes dijo que el aire es infinito, pero las cosas que de él nacen, finitas la tierra, el agua, el fuego y, a partir de esto, todas las demás. Condensación y rarefacción. Los que sostienen que el principio es uno y en movimiento, como Tales y Anaxímenes, al suponer la generación por condensación y rarefacción, sostienen que la condensación y rarefacción son principios contrarios. No dejemos ni lo frío ni lo caliente a la sustancia, como pensó el viejo Anaxímenes, sino que son estados comunes de la materia producidas en las transformaciones. Pues dice que lo comprimido y condensado es frío y que lo raro y laxo. Lo llama así con esta palabra es caliente. Por lo que no carece de fundamento su afirmación de que el hombre emite lo caliente y lo frío por la boca. El aliento se enfría cuando se comprime y se condensa con los labios. Pero, cuando se abre la boca, el aliento se escapa y se calienta por rarefacción. Aristóteles atribuye esta opinión a la ignorancia de Anaxímenes. If. Lo divino y el alma. Después Anaxímenes estableció que el aire es Dios y que es engendrado, inmenso, infinito y está siempre en movimiento, Como si el aire sin forma alguna pudiera ser Dios, siendo así que conviene no solo que Dios tenga alguna forma, sino también que debe ser la más bella, o como si todo lo que ha nacido no fuera mortal. Este Anaximandro dejó por discípulo y sucesor a Anaxímenes, quien atribuyó todas las causas de las cosas al aire infinito y no negó a los dioses ni se calló con respecto a ellos. No creyó, sin embargo, que el aire fuera producido por ellos, sino que ellos mismos nacieron del aire. Anaxímenes dice que el aire es Dios. Anaxímenes de Mileto, hijo de Eurístrato, declaró que el principio de las cosas existentes es el aire, pues de él se generan todas las cosas y en él se disuelven nuevamente. Así como nuestra alma al ser aire, dice, nos mantiene unidos, así también el aliento aire abarca todo el cosmos. Toma por sinónimos aire y aliento. Se equivoca también cuando cree que los seres vivos se componen de aire y soplo simple y uniforme. Cosmología. La Tierra es plana y cabalga sobre el aire. De modo semejante el Sol, la Luna y los demás astros ígneos cabalgan en el aire porque también son planos. Anaxímenes dice que los astros giran al ser lanzados fuera por el aire condensado y resistente. Anaxímenes dice que el Sol es plano como una lámina. Dice que los astros no se mueven debajo de la Tierra, como han supuesto otros, sino alrededor de ella, como gira el gorro de fieltro alrededor de nuestra cabeza. El Sol no se oculta por estar debajo de la Tierra, sino porque lo cubren las partes más elevadas de la Tierra, y porque aumenta la distancia en relación con nosotros. Eudemo narra que Anaxímenes fue el primero que descubrió que la Luna toma su luz del Sol y de qué modo se eclipsa.